Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro espacio de los chicos, al que son bienvenidos los adultos también. Gracias por preferir la programación que con tanto amor hacemos para nuestros oyentes en nuestra emisora. Gracias por estar allí un encuentro más. Les voy a dar el teléfono, algunos ya lo tienen, otros por primera vez lo tendrán. 099-657-7004. 099-657-7004. Es un privilegio y un honor que ustedes nos acompañen. Y hacemos nuestro programa con todo el amor del mundo para saber, para tener la certeza de que cada niño que escucha, de que cada guagua que está al otro lado, de que cada papá, cada tío, cada abue estará disfrutando de escucharlo, de los juegos que les proponemos, de las ideas, de los cuentos que aquí narramos para ustedes. Gracias una vez más. 099-657-7004. ¿Empezamos? Sí. ¿Y para qué es el teléfono? Ay, ay, ay, ay, para que nos manden lo que quieran, mensajes. Sus palabras siempre nos enternecen y nos encantan. Para que se ganen los cuentos que tenemos para ustedes. 099-657-7004. Vamos a nuestra primera sección. Cuentos, como siempre, y ya les comenté. ¡Adelante! El cuento de hoy, me van a perdonar los que no les guste el miedo, pero es de un poquito de terror, pero nada más que un poquito. Y si les gusta, me avisan y contamos otros también con un poquito de miedo. El miedo es una emoción maravillosa que hay que aprender a entenderla, a no confundirla con otras, a saber cuándo tenemos miedo. Es importante tener miedo. Sin miedo no se puede ni cruzar una calle. Pero es importante que el miedo sea pequeñito, bajito, y que si un día tenemos un miedo muy grande, pronto lo volvamos pequeño. Esto nos va a dar un miedito muy pequeñito. Hechizo de bruja se llama el cuento. La noche era oscura, fría y silenciosa. Había muchas cosas por preparar. La olla estaba en el fuego. Pronto empezaría a hervir. La bruja repasó su receta. Caca de sapo enfermo, uñas de araña tejedora, pipicito de bruja y un grito terrorífico de un niño. Solo le faltaba un ingrediente. Los demás los tenía, pero era muy difícil de conseguir. El grito terrorífico de un niño. Parecía fácil, pero no lo había sido. Había puesto arañas en las habitaciones de algunos niños, sapos en la de otros. Con sus hechizos había hecho ruidos terroríficos mientras dormían. Pero nada de nada, los niños no se asustaban. Tuvo una idea y esa misma noche la llevó a cabo. Cogió su escoba y llenó sus bolsillos de polvos mágicos. Subió al oscuro cielo y los arrojó por toda la ciudad recitando el hechizo. ¡Polvos mágicos! A esta bruja caso le harán, todo en terror se transformará y toda una noche durará. La ciudad cambió, los huertos se llenaron de calabazas con caras de brujas, las flores desaparecieron, grandes telarañas cubrían las entradas de las casas y sus ventanas con arañas tejedoras. La cara de la gente se volvió verde, a otras les crecieron grandes colmillos. La ciudad estaba llena de monstruos terroríficos. Pero algo falló. Como todos eran monstruos, nadie se asustaba. No pudo conseguir el grito de ningún niño. Su plan había fracasado. Y si no acababa su porción con todos los ingredientes, nunca se transformaría en una bruja verdadera. Fue entonces cuando desde muy lejos pudo oír un verdadero grito de terror de un niño. Apresurada con su escoba, sacó un pote de cristal del bolsillo y voló hasta cogerlo. ¡Ja, ja! Ya tenía el último ingrediente. Pero, ¿de dónde venía ese grito? Desde el cielo pudo ver a un niño en el bosque. Se acercó para averiguar qué era lo que lo había asustado. Bajó, pero no vio nada de nada. Solo al niño en el bosque sentado en el suelo. Decidió preguntarle qué le había asustado tanto. Allí su magia no había llegado y nada en terrorífico se había transformado. Cuando el niño la vio, se puso muy contento. Señora, por favor, ayúdeme. Lo haré si me dices qué te ha asustado. ¿Has visto o oído a un animal? ¿Te has encontrado a un monstruo? No, ojalá. Lo que me ha asustado de verdad es que estoy perdido. Pues no te preocupes, que soy bruja de palabra. Monta en mi escoba que te llevaré a tu casa. Y así lo hizo. Dejó al pequeño en su camita, que enseguida se durmió y se fue deprisa a su casa a acabar la poción. Pero había aprendido una lección importante. Ni los monstruos, esqueletos, arañas, murciélagos, dan miedo. Lo que da miedo de verdad es una pesadilla o sentirse perdido. y aprovechó para echarle sus polvos mágicos para que supiera siempre encontrarse a sí mismo y estar con nosotros. ¿Qué les pareció nuestro cuento? ¿Les dio un poquitín de miedo? Un poquito nada más. Vamos a celebrar con música nuestro cuento y nuestro miedito. Es muy importante tener miedo, saberlo, empequeñecerlo, y que sea grande si hay mucho peligro y que se esfume después. No tenemos para qué vivir con él mucho rato o mucho tiempo, ¿no? Así es. Música entonces. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Hoy, y porque es tiempo de vacaciones, vamos a continuar con la línea que traemos desde la semana pasada: juegos. Les vamos a dar algunos juegos distintos de los que ya les dimos, para que disfruten en familia, solos, con amigos, como ustedes quieran. Pero que sepan que el juego hace que nosotros aprendamos, pero de forma divertida, que es una de las maneras que más ama el cerebro de aprender. Nos volvamos más inteligentes, más creativos, más humanos, porque nos ponemos en los zapatos de los demás, porque entendemos algunas cosas que no entendíamos dependiendo del juego. En fin, jugar es maravilloso. El primer juego que les vamos a dar hoy es Araña Peluda. Construimos una línea que es la tela de araña por la que pasamos los jugadores. Los jugadores han de preguntar a la araña: Araña Peluda, ¿puedo pasar? Y si la araña dice que sí, cruzamos. Si no, salimos de la línea. Somos parte de la araña que ayuda a pasar. Podemos leer sobre lo maravillosa que son las arañas, lo maravillosas que son, lo útiles que nos resultan las arañas a los seres humanos. Y también podemos inventarles cuentos, disfrazarnos, hacer historias del cuento de la bruja sin las arañas, o con más arañas, o con un final más arañesco. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el juego de la araña peluda? Adelante, entonces. Vamos con otro juego, el juego de trabalenguas. Seguramente conoces alguno. Igual que las adivinanzas, es uno de nuestros juegos favoritos para cualquier momento. Así estemos en una carretera, estemos en un bus, estemos esperando al dentista. Siempre hay momentos para hacer trabalenguas. Siempre hay espacio. Podemos hacerlo solo, en pareja, con la familia, con todos en casa y los amigos. Podemos hacer trabalenguas y recordar trabalenguas. Los abuelitos siempre saben trabalenguas, los adultos saben trabalenguas de cuando eran pequeños. En fin, los trabalenguas son uno de nuestros mejores juegos, más fáciles y más rápidos de hacer en cualquier lugar, para cualquier momento. Refrescamos entonces los trabalenguas que ya sabemos y se los enseñamos a los más chicos. Los chicos a sus ñaños, los ñaños a sus primos, los primos a los papis a los abues. Buscamos libros de trabalenguas e inventamos cuentos de trabalenguas. ¿Qué les parece? También podemos inventar trabalenguas nosotros mismos. ¿Les gusta? ¡Adelante, entonces! Otro juego es el palito más corto, ya sabes, pero seguro solo la mitad de este juego. Lo puedes hacer con cualquier palito. Escarbadientes, pajitas que encuentres. Preparas tantos palitos de diferentes medidas como personas juegan. Ponlos todos en una mano, escondiendo parte del palo, para que no se vea que hay uno más corto. Procura que las partes visibles queden a la misma altura. Cada jugador coge uno y el que consigue o al que le cae o al que le toca el palito más corto cuenta un cuento. Luego le sigue el del palito menos corto, el del siguiente, así que todos hayamos contado un cuento para el resto. O también podemos hacer que uno empieza un cuento y los demás lo vamos siguiendo. Cualquiera de las versiones, el límite es tu imaginación. Cualquiera de las versiones del palito corto funciona para divertirse, aprender, disfrutar, reír en familia o con los amigos o solo y volverse cada vez más inteligentes. Un tercer juego, la araña peluda, el trabalengua, el palito más corto. Un cuarto juego, pareados inventados. Tiene nombre este juego, ¿cierto? Se trata de hacer un verso inventado a partir de una palabra que surja. Cada uno puede hacer el suyo y también se puede crear uno entre todos por turnos. ¿Sí? Es hacer un verso por una palabra cualquiera que alguien diga. Cada uno puede hacer uno o también podemos hacer entre todos ese verso. Este es un juego que, como tiene que rimar, nos da mucha agilidad, nos da mucho vocabulario, nos hace crear palabras que podemos meterlo como regla del juego. Se vale crear palabras o sacar esa regla y decir tienen que ser palabras conocidas. Eso va a depender de cuán creativos seamos. ¿Les gusta? Pareados inventados. Vamos a celebrar con música que estamos juntos, que nos gusta hacer nuestro espacio de diversión, de conocimiento, de alegría, de sabiduría, de aprendizaje, en risa, y que hoy estamos hablando por las vacaciones de juegos. El próximo juego, no, música, y venimos con otros juegos. Les voy a contar el juego de quién soy, sumando matrículas y bolsa sensorial junto a dibujando historias. ¿De acuerdo? ¡Vamos a música! escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio, encantados de compartir un nuevo programa con todos nuestros amados oyentes. En nuestra emisora y en nuestro programa ponemos atención en llevar a ustedes lo que consideramos lo mejor. Por eso nuestro equipo siempre estará a tu servicio. Cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia, 099-657-7004. O también puedes llamar para ganarte un cuento. Estábamos hablando de juegos y dijimos que ahora venía un juego que se llama ¿Quién soy? Porque es divertido jugar, porque jugar nos enseña, porque jugar nos alimenta el espíritu, la risa, la alegría, porque nos acostumbramos a disfrutar en familia, con los amigos, donde quiera que nos encontremos y bajo la circunstancia que sea. Si tenemos que estar un poquito tristes, que sea corto. Lo que más hace bien al cuerpo, a las neuronas, a las células, al cerebro, a los ojos, sí, es la risa. ¿Quién soy? Se llama este juego. Mientras más grande sea el grupo con que juguemos, más divertido es. A uno se le tapan los ojos y delante de él se pone una persona que ha de adivinar quién es solo tocándole la cara. Es maravilloso para desarrollar nuestra percepción, nuestras habilidades táctiles, nuestra memoria. Es un juego estupendo, facilísimo, divertidísimo. Nos reímos a montón. ¿Les gusta? Sumando matrículas se llama este juego. Es ideal para ir en el coche y para niños que ya comienzan a sumar. Se trata de seleccionar una matrícula de un auto y retener los números. Con ellos se crearán combinaciones numéricas de sumas o multiplicaciones, si los niños ya están multiplicando, procurando conseguir la combinación que dé la cifra más alta. Normalmente se juega en equipo, no unos en contra de los otros, y a esa matrícula le vamos a buscar la combinación entre todos. También le podemos crear historias a las personas que van en los autos. ¿A dónde se dirige? ¿Qué va a hacer? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Cómo es su vida? ¿Con quién vive? Eso nos permite entender otras formas de pensar, otros espacios humanos, nos hace más creativos, inteligentes y comprensivos de que todos somos diferentes y por eso mismo somos tan iguales para el respeto, somos tan iguales para la compasión y para el amor. ¿Estás de acuerdo? Sumando matrículas. Y el juego de la bolsa sensorial o de la fundita de los sentidos. Cogemos diferentes objetos que encontremos cerca o tesoros de la naturaleza, como hojas, rocas, tallos, flores, y los metemos en esa funda o en ese bolso, que no sea transparente. Y pedimos a cada niño, a cada adulto, que meta la mano, sin mirar, solo con el tacto. Ha de adivinar de qué objeto se trata. Es un juego que podemos simplificar enseñando antes los objetos que vamos a esconder, si son niños muy pequeños, o hacerlo complicado si son niños más grandes, no mostrando lo que vamos a meter en la funda o en la bolsa. Y luego también podemos complementar el juego creando historias entre esos objetos. ¿Qué les parece? ¿No es sensacional? Fácil, divertido, creativo, imaginativo, sensacional. Y el último juego que les vamos a dar hoy se llama Dibujando Historias. Es algo que nos encanta. En una hoja en blanco, si es muy grande la hoja, mejor todavía. Alguien va contando un cuento separado y los demás en torno a esa hoja grandota, si es posible, van dibujando lo que el cuento va diciendo. Al final queda un gran dibujo del cuento contado.

Y estamos a la orden para sus comentarios, para lo que nos dicen, por cierto. Gracias por sus mensajes. Y también para que concursen y se ganen libros. Siempre tenemos cuentos. Nos obsequian muchas personas maravillosas, muchas instituciones sensacionales, sus libros para regalarlos a ustedes. Así que no se pierdan de llamar. 099-657-7004. Gracias por estar allí. Estamos de vacaciones. Las vacaciones son excelentes para dejar atrás las prisas y las carreras de la rutina cuando estamos sin vacaciones. Pero es importante, si vamos a viajar, que tomemos en cuenta algunos detallitos. Por ejemplo, se necesitan espacios de serenidad y tranquilidad. Por ejemplo, si vamos a un vacacional y tenemos espacios para ir a la piscina, para jugar fútbol, también necesitamos espacios para el silencio, para estar en calma, para estar serenos, espacios sin competencia, donde estemos con nosotros mismos. Algunos están haciendo meditación en las vacacionales, aunque quizás lo podríamos hacer todo el año. Es simplemente concentrarse en respirar. Aire que entra, aire que sale. Aire que entra, aire que sale. Solo es concentrarse en la respiración, meditar. Ahí nos serenamos, el cerebro se oxigena, nos hacemos más inteligentes, más juiciosos, cuidadosos de lo que decimos, de lo que pensamos. Y las vacaciones son un momento ideal para aprenderlo y practicarlo el resto del año, ¿por qué no? Hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, de 1900, era muy común que los médicos escogieran cuidadosamente las vacaciones para sus pacientes, como lo hacen con los medicamentos. Qué interesante, ¿verdad? Son muchas las personas que consideramos indispensable los espacios de soledad, el tranquilo aislamiento que pueden brindarnos las vacaciones. Por eso, si salimos, cuidemos que haya suficiente descanso, cuidemos que haya horarios sin actividades, que el niño pueda hacer lo que desea en ese momento, pueda simplemente rascarse la pancita mirando el techo. Y nada de corre-corre, para no volver más tensos y cansados para reiniciar las clases. La palabra vacaciones, ¿de dónde viene? Del latín vacatio, vacatio con T y con C, vacatio. Significa tiempo de vaciamiento y suspensión de actividades. Por eso, en ese tiempo, garanticémonos un sereno adentramiento en la profundidad de nuestro yo. Sí, muchos piensan que las vacaciones son viajes, viajes, viajes. Pascal, que fue un gran pensador, dijo, para contradecir esa idea, que la infelicidad es cuando no hemos aprendido a disfrutar de la paz de nuestra habitación. La paz, donde quiera que nos encontremos con nosotros mismos. Y a los cinco lobitos sentí tal entierro. usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Hermoso, ¿verdad? Podemos tener paz en estas vacaciones, aprender más sobre la paz interior, estar en relax, en serenidad y en silencio. Lo podemos intentar, ya ven, y después nos va a gustar tanto que lo vamos a hacer el resto del año y nos vamos a volver personas más gratas, serenas, personas que tienen capacidad de estar solos, de no aburrirse, de sentirse bien consigo mismos y de disfrutar cuando están con otros. Las vacaciones nos dan una especie de cura natural. Los japoneses dicen que el estrés tiene que ver con no tener vacaciones o tener muy pocos días de vacaciones. Nosotros tenemos muchos días de vacaciones por delante. Aprovechemos. Usemos nuestra inteligencia para disfrutarlas y para aprender y para divertirnos, para conocernos, para conocer la paz y el silencio. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Sí, ¿verdad? Y para los momentos en que no estamos en silencio, ¿a dónde vamos estas vacaciones? Bueno, cualquier paseo es lindo. Si es un paseo al parque, mejor todavía. Si es un paseo a la biblioteca, ¡uy, maravilloso! Si es un paseo al centro histórico para conocer lo que pasa allí, entremos en la página web de Quito Eterno y, ¿por qué no?, aprovechemos. Cuando regresemos a clase vamos a saber mucho de historia, vamos a saber mucho de palabras nuevas, vamos a tener la imaginación más grande, vamos a ser más creativos, vamos a conectarnos mejor con el pasado para entender este presente y poder cambiar el futuro. En fin, es un paseo que les recomendamos. Por supuesto, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de las Casas de la Cultura, la biblioteca que tengan más cerca de su casa, los parques que tengan a mano por allí, que estén cerca de ustedes, o los paseos, aprovecharlos al máximo, ver el amanecer, descansar temprano, serenarnos en la noche, disfrutar con nosotros mismos de la luz de las estrellas, de la luna. Lo hacemos. Hacemos unas vacaciones de conocimiento, de alegría, de diversión, juntos, en familia, solos, con los amigos. El ser humano necesita las relaciones y necesita también estar solo. Las dos cosas son maravillosas y las podemos practicar estas vacaciones. ¿Les gusta la idea? Bueno, los esperamos la próxima semana. Nos despedimos por hoy en nuestro encuentro. Nos sentimos siempre emocionados y felices de que nos sintonicen. Que para eso nuestro equipo completo, el de la emisora y nosotros, hacemos estos programas para darnos más calidad de vida, para darnos precisamente programación de calidad. Gracias por habernos acompañado, un nuevo espacio. Gracias por pasar unas vacaciones de alegría, de diversión, de entusiasmo, de aprendizaje, de imaginación, de creatividad, de unión, de amistad, de risa, de sonrisa, de ternura, de compasión, de ponernos en los zapatos del otro. Muchísimas gracias. Les recuerdo el teléfono por si quieren hacernos algún comentario, decirnos lo que ustedes quieran. 099-657-7004. 099-657-7004. Les agradecemos los mensajes que nos envían, que se ganen los cuentos, que para eso los traemos, y les decimos hasta la próxima.